Probé todo pero no me daba paz. Y ahora solo en ti puedo pensar. El pasado no puedo recordar. Conociéndote a ti me pude conocer. No necesito nada del ayer. Sobre tu mano no puedo caer. Dime cómo en ti no puedo creer. Yo por ti y tú en mí. Te doy mi corazón.